empiezas a temblar. Te das marcadas, hechizo en la piel, abdominales rabiosos que saben a miel. ¿Qué estás mirando, baby? ¿Qué quieres saber? Lo que ves aquí es puro placer. Tú eres Eva y yo soy Adán, y soy más macho que Martín Caradagian. Tengo pelo en el pecho, ojo que anda al acecho, limpio el piso con hecho, arras con berberecho, sí. Sé cocinar y lo hago bien, chuletas de cordero a la sartén, yo la agarro del mango, qué guarango, me estoy excitando. Viajero sin destino, sumate a esta fiesta que te va a gustar, sos la única invitada, vas a flashar. Criticón. Somos bonitos, no hay nada que hacer. Tanta belleza no se puede contener. Tranqui, despacio, entremos pero no está bien. A todas de a una vamos a tener. Somos bonitos, no hay nada que hacer. Tanta belleza no se puede contener. Con. Aviso a la audiencia. El programa que escucharán más adelante contiene situaciones maduras, lenguaje explícito y escenas sexuales. Quienes puedan sentirse ofendidos, recomendamos apaguen sus radiotransistores. A quienes se hayan interesado, solicitamos retirar las manos de sus respectivas braguetas. Dispóngase a disfrutar del programa. ¿Así? Escuchen. Hola, mi amor. Ahí está, ahora sí. Hablemos sin saber. Estoy acá hablando de parte de Rosario. Tenemos que hablar con vos. ¿Podés hablar? Y aquí estamos una vez más en esta emisión radial conocida como Piltriquitrón. No, bien, no. Piltriquitrón. Sí, Piltriquitrón. Un programa hecho esta semana. Estuvimos tratando de ubicar tres locutores profesionales, pero ante la andanada de elevación de los precios mundanos, nos contrató a nosotros. Quedamos, o sea, que quedamos nosotros porque éramos lo más baratito que había. Exactamente, no hay presupuesto, nos dijeron en producción, así que van a tener que hacerlo ustedes y no, lo lamento. Por otro lado, han aparecido nuevas teorías de Hopkins. Ajá. Que demuestran que toda la galaxia sería una holografía, señores. Así que ya lo saben, en este tiempo ha sido todo holográfico. Si usted está en este momento teniendo que ver que su bolsillo no le importa, esto era todo virtual. Nos requerían las consultas de Hawking porque se viene el mundial y no supimos más nada. Nos preguntaban, ¿qué va a pasar con el capítulo deportivo? Claro. Sí, estuvimos tratando de consultar con las computadoras que había dejado los discos duros grabados de este señor de Hawking, pero parece que la gente de Rusia está dudando si lo hace o no lo hace, ¿viste? Es como se hace al final la fiesta que piense más, y no sé, el viernes dijeron que sí, el jueves dijeron que no. No se sabe, así que ante eso la computadora también está dudando, porque tiene solo dos opciones, aceptar o cancelar. Vamos a tratar de ver si sale algo en limpio. Vio que con el tema de la tecnología rusa, ya por ejemplo Telegram está en la mira de unos cuantos, porque dice que es tan encriptado que no le pueden descular el contenido. Lo que quiere decir, no se entiende. Sí, está bien encriptado, así que bueno. Pero no veníamos a eso a hablar. Hay varios que no se entienden mucho lo que dicen, que parece que estuvieran encriptados. Ah, yo me decía lo de descular. Hay algunos para descular. También, hablando de descular, esta semana tenemos unas noticias bastante importantes sobre ese tema. Y la actualidad, como siempre, en Piltriquitrón, las últimas noticias que usted no puede dejar de escuchar. ¿Y cómo lo dejar de escuchar? Y el horóscopo. El horóscopo infaltable, como siempre, la gente lo reclama por las calles. Lo que sí, se están quejando mucho de la elección arbitraria de nuestro astrólogo, sí, con respecto a los signos, ¿no? Doy cuenta que no han llegado mensajes desde la localidad de Puyén, donde hay usuarias, por llamarlo así, de este servicio, claro, que da el... Pero que se sienten relegadas porque aguardan con anhelo su devenir en los tiempos, pero no llega. Bueno, vamos a tener que comunicarnos entonces con Zulios para que nos asesore al respecto. Mientras tanto, vamos a un tema musical. Muy bien. ¿Sabía usted que la gente ama los uniformes? La Asociación Textil Profesional, en un estudio realizado en la Patagonia, aseguró que la gente tiene una auténtica devoción por los uniformes. En esta investigación, un 75% de los trabajadores con uniforme aseguró que le encanta llevarlos puestos. Un 7% contestó que no le importaba, mientras que el 3% restante lo odiaba. De la investigación se deduce que la gente mayor de 35 años tiene una actitud más positiva hacia los uniformes. ¡Vista al frente! ¡Próximo bloque! ¡March! Un programa para escuchar en el auto. Pero perdón, no era que íbamos a ir con el astrólogo. Pero nos dieron conocer con una. Pero está haciendo un ritual Umbanda, ¿qué hace? La soda con el vino te va a pegar muy mal. Parece una murga uruguaya de bajón. Pero de mucho bajón. De mucho bajón. Perdón. Ah, no, es Lilo. Hola. Es Lilo. Hola. Hola, Lilo, ¿cómo anda? ¿Dónde se encuentra? Parece que está en Uruguay o en Brasil. Estoy volviendo de una marcha. Tuvimos una marcha pidiendo el aumento para todos los astrólogos, videntes y horoscopistas de la zona. Estamos juntando un sindicato. Nos juntamos con la UTA, la Unión de Horoscopistas Latinoamericanos. El UOLA. El UOLA. Estamos reclamando, señores, porque hace tres veces que no lo quieren mandar el aguinaldo. Ajá. Porque dice que nosotros no acertamos los horóscopos. Y yo quería desmentir esto al aire, porque hay mucha gente que se beneficia con los horóscopos semanales, señores. Hay gente que la pone, Lilo. Gente que no la pone, pero yo no puedo hacer nada, señores. Con los signos es lo que sale. Y bueno, estamos entusiasmados con la propuesta. Al tambor ese del inicio, ¿no le faltaba un poco de fuerza para la protesta? O a menos que sea un reclamo chill out. No sé, por eso será que no nos quieren dar nada, nos cerraron la reja y nos mandaron unos perros, que hay una época de crisis terrible, entonces ya no nos mandan perros policía a mordernos, sino que son unos cusquitos de la calle que nos entrenan y nos mordieron todos los talones. O sea, tuvimos que salir corriendo y fue una situación bastante jodida, señores. Ya no hay convicción ni en el reclamo ni en la represión directamente. No hay presupuesto, señor, para nada. No hay presupuesto para nada. Así que los guardias de seguridad nos corrieron con unos pedazos de palo de escoba que tenían ahí, que improvisaron porque parece que tampoco le están pagando a ellos. Pero bueno, un problema que nosotros vamos a solucionar. De a poco vamos a... Te di cortada, bueno. A dar a marcha. Bueno, así, no, así. Pero no rompa la bola acá, nene. Profesor, o sea que diríamos que por suerte, ¿no? La represión que han subido fue pasada a pesos. Y ese fue el resultado. Sí, señor. Dice que el que Basta. Depositó globos tendrá globos. Así que bueno, no sé qué quisieron decir. Pero bueno, yo voy a mi tema, que es el que me convoca. Porque esta semana, señores, los planetas nos dan muchas novedades, señores. Profesor, y yo me debo a mi público. Profesor, antes de seguir, hubo un mensaje de Silvia de la zona del lago que estaba muy preocupada porque... Está atentamente esperando el rumbo que el universo plantea hacia ella, pero nunca menciona ese signo. Y nos sugería si podemos leer los primeros 12 signos de entrada y después el resto. ¿Cómo no? Usted dígame qué signo y yo le contesto con todo el placer y benevolencia que me sale el corazón, me brota como agüita del vendaval. Bueno, justamente nos dijo de qué signo es, pero bueno. Hoy sigue el de pregunta, porque no nos dijo cuál era suyo. Ah, ¿no le dijo? No, mire, tanto reclamo y no dijo de qué signo era. Entonces va a haber que repasar todos. Bueno. Bueno, empezamos con Aries, señores. Adelante. Le leo Aries, entonces, esta semana. Muy bien. Usted me tiene que haber pedido Leo, porque yo lo leo Aries. Bien. En el terreno amoroso encontrará muchos pastos, incluso gente viviendo. Intenta darle buenos tratos o peligrará tu recto. Esta semana tu número de la suerte va a cambiar. El 7. ¿Sabes cuál es tu número de la suerte? El 00. Los huevos. Así que tenga mucho cuidado que no se le caigan y hagan una tortilla. Para la gente de Aries, esta semana hay un mensaje positivo y uno negativo. Qué bueno. Puede ponerla o no puede ponerla. ¿Cómo? Es un mensaje ambiguo. ¿La puede poner o no la puede poner? Como la vida misma. La parte de abajo, la parte de arriba estaría preparada para hacerlo. La parte de abajo parece que está comprometida esta semana. Usted intente igual, por eso le digo, el futuro es incierto. ¿Qué quiere decir esto? La puede poner como no la puede poner. Tenga cuidado. Digamos, resumiendo, quiere pero no puede, ¿no? Una cosa así, pues la cabeza quiere pero el cuerpo no le da. O la otra que sería, le llega aunque uno quiere. ¿Eh? ¿Cómo dijo? ¿Qué dijo? No. Le llega aunque no quiera. Eso era. Era eso, bueno. Sí, señora, es muy dual, así que bueno, lo dejo ahí. Paso al siguiente signo. Bien, léanos Acuario, por favor. Bueno, le leo Géminis. Visite a su médico. Algo crece en su interior. Esta semana su novia lo llama para pedirle algo. Número de la suerte, el 147. No 10, el cironajero. El espacio. Sí, por eso, justamente, el espacio, que tiene mucho espacio, esta semana ahí hay algo muy fuerte, señor. ¿Por qué le estoy diciendo 147 espacio? ¿Por qué? Porque algo va a pasar allá adentro, señor. Lo lleva a su chico allá adentro del 147. En un momento algo se va a podrir, señor. Hay algo que va a suceder. Los signos no me dicen si es que van a chocar, a volcar y se va a incendiar un quilombo bárbaro, si le van a aumentar la nafta o si la van a poner. Uno de los tres tiene que ser. Exactamente. Así que a subirse al 147 y que Dios te ayude. quiero ratificarlo desde 147 porque fue en ese vehículo el que conocí aquí la comarca. Ajá. En un espacio 147 abrazados a un centrífugo Coinor. Pero qué recuerdo. Señor, señor, vio que... Bueno, Virgo, señores. Ajá. Usted me pidió Piscis, le leo Virgo. Bueno, si usted quiere, si eso lo hace feliz, hágalo así. Su meticulosidad. ¿Eh? ¿Qué? Todo acabará llenándolo. Cuidado con la meticulosidad. Y si mire, puede tener una flauta. Meticulosidad. Señor, qué buena palabra. Me gusta el nombre de Van. Bien. El número de la suerte, el 8. Señores, esta semana va corriendo ahora, ahora se cerró la quiniela, pero bueno, usted se va corriendo mañana, o primera hora abre la quiniela, le dice, a mí, Kilo suyo me dijo que mi número de la suerte era el 8, quiero gastar todo lo que tengo, y va y le pone ahí sus 5 pesos, señor. Muy bien, continuemos con el signo de Piscis. Muy bien, le doy Libra, se dará cuenta que el carnicero ya no le habla, pague su deuda y no correrá sangre. Un colectivo le pisa la cucaracha. El número de la suerte, el 17. Guarda con esto. No, señor, la desgracia. Porque hay gente que... Sí, hay gente, señores, que no le importa nada. Saca la cucaracha a pasear y no la cuida. ¿Y qué le pasa a este tipo de accidentes? Ya no es la primera vez, señores, que tenemos nuestros clientes, no digo nuestro oyente, con queja porque le pisa la cucaracha. Si usted le pisa la cucaracha, usted no la está cuidando, señor. Usted la cuida o no le pisa la cucaracha. Para Libra, esta semana va a ser terrible. Vayan consiguiéndose mucha mandarina, mucha vitamina C, porque la van a poner mucho. Muy bien. Muy bien. Así que eso que le pisa a cucaracha, usted lo va a olvidar enseguida. ¿Por qué? Porque la semana la va a poner el lunes, martes, miércoles, jueves, ya está hecho pedazo, el viernes llega al trabajo, le tiembla la patita, pero usted firme como un álamo, dice qué semana, Libra, y ahí la... cae ahí, lo lleva el sabe, porque bueno, usted sabe que se va mucho a decir a la casa. Bueno, que ahora les doy los signos de ustedes dos, señores. Bien, léame. Leo. ¿Quiere que empiece? Leo, mi signo. Le leo, Leo. La mala suerte termina, se gana otro yogur con la tapita. Usted es celoso y posesivo. Y posesivo rima con pasivo. Tenga cuidado con los pinches. Esta semana le aumentan la tutuca. Esto, señores, es terrible lo que está pasando, que uno ya no puede manejar el presupuesto diario. Y no, esta y no. Semana usted le aumenta la tutuca, va a estar en problemas, señores. No, en un momento casi me ilusiono y pensé que iba a decir que me aumentan el sueldo. No. El número de la suerte es el 3. Tenga cuidado, señor. Porque el planeta va a estar diciendo que el número de la suerte es el 3. El 3 tiene 3 patitas y usted, ¿quién sabe cuántas patitas? 3 dijeron. A ver. Sí, doy fe, son 3. Bueno, así que esta semana la va a poner, pero 3 días en la semana solamente. Ajá. Acá no me dice qué 3 días. Esa es la suerte, justamente. Hay 3 patas. Es puede la ruleta ser rusa. Miércoles y viernes, puede ser martes, miércoles y viernes. No sé lo que puede pasar. Pero sí es seguro que van a ser 3 veces en la semana. No lo fuerte, señor. No vaya usted y diga, bueno, ya en cara de que esta semana 3. No, señor, eso así no funciona. Usted tiene que conseguir un vinito dulce, bien frappé, unas velitas, se hace una comidita así muy sencillita y espera ahí a la orilla de la mesa que le digan, bueno, listo, vamos para el fondo. Sí. Hay que ganárselo, digamos. Hay que generarlo. Hay que generarlo. Lo que sí es seguro es que va a ser 3 veces, señores. Así que alégrense porque esta semana parece que los planetas están de muy regalones. Le leo el signo del señor Hugo Moreno. Sí, bueno, ¿cuál es su signo? Le leo. No, pero ya me, yo recién yo. Leo. Ahora léame Capricornio, por favor. Capricornio, le leo Sagitario. Come en la casa de su suegra y esta no para de reírse. Usted sospecha. Cuidado, algo no anda bien. Muy jocosa. Muy jocosa, perdón que le diga. Atento a esto. Llueve, pasa un auto, le mancha el baggy blanco y la topper blanca. Y el Fiorucci prelavado. Pierde 2 turnos. Los números de la suerte, el 5. ¿Está claro? Ajá. Los Fiorucci. Esta semana, señor, aunque usted no lo crea, se gana un pollo al espiedo del Pollo Dorado. No dice más nada, no sé qué, de qué se trata el mensaje, pero bueno, eso es lo que dicen los astros y yo lo único que hago es ser fiel a mi mandato y repetir esto. Por otro lado, el número de la suerte es el 5. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que todos los días del mes que terminen en 5, las personas de este signo la van a poner. Ah, bien. O sea, que este mes la van a poner más o menos 4 veces. Pero bueno... Algo es algo, señora, no quejarse. Es invierno y la cosa está brava. ¿Cuál le queda? Me queda Piscis para leerle. Bueno, vamos con Piscis. Este signo romántico. Ah, no te pudiste la otra semana signo, movida. No. Se le corta la web y tiene que hablar con su familia. Ah. Momentos de gran tensión. Y sí. Número de la suerte: 333, 222 y 888, señores. Cualquiera de los tres puede salir esta semana. Ojo, le estoy dando tres cifras, es un fangote de guita. Después acuérdense que yo te lo dije, entrega los perdón. Por ahora, eso sería todo en el consultorio. ¡Para, cortala! Te dije. Hola. Sí, queríamos transmitirle una consulta que tenemos de nuestros oyentes. Porque ahora, en este mes de mayo, Urano entra en Tauro. Y esto, señor. Claro, esto a partir del 15 de mayo, así que nos estamos adelantando un poquito. Hay que entrarle Tauro, ¿eh? Así que, bueno, ¿qué es lo que va a generar esto? Tanto en las finanzas como en las cuestiones personales de la gente. Sí, señor, ¿qué quiere decir esto? Va a haber un momento de mucha volatilidad. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? No sé. Va a haber volatilidad. ¿Volatividad? Volatividad. Sí. Volatividad. ¿Qué quiere decir esto? Se están yendo las finanzas, se van a otro lado, porque acá se sienten aburridas. Entonces los dólares se están yendo en los juncadelas, en los aviones, a todos lados del mundo porque están reaburridos. Acá no pasa nada, le dijo la otra vez Lincoln a Abraham Ibramovich. Le dijo, ¿qué hacemos acá en el banco todo aburrido? Vámonos a la mierda. Hay mucha volatilidad y esto va a influir, señores, seguramente en el precio de la galleta Manón. Usted lo que está resumiendo es que estas corridas bancarias que ha habido tienen que ver con la posición de Urano en Tauro. El aumento del Topolín no es algo que indique nada, señores. No es casual, porque la sorpresa empieza a cambiar. Antes te venía un cochecito, un caballito, y ahora ya te pone cualquier cosa. Otra vez salió una tablita de lavar. O sea, no tiene nada que ver. Por otro lado, en el amor, todo va viento en popa, señores. ¿Para parece quién? Parece que para el signo de que usted me había consultado. Yo no le consulté ninguno. Usted no me toma por pelotudo a mí. Vamos con la Barta. Muchas vamos gracias, maestro. Amigos. Hasta ahora la próxima. Vamos a Picriticón. Vamos, vos arrancá de la Tula. Lávamelo en Tula. La alianza va tellement funky. Vigna de mercado. Make it funky. L'esprit de l'alliance est funky. L'alliance sera tellement funky. Vigna et Melka. Make it funky. L'esprit de l'alliance est funky. Oui, le sujet est ouvert de manière claire. Aucune ambiguïté, nos rapports sont sincères. Oui, c'est clair, je vous parle de respect. Je vous parle de cette valeur qui se perd en effet. Le monde moderne dissout les vraies valeurs. C'est un, là il y a de quoi avoir le cœur. En mille mille morceaux car les villes aussi Joe sont touchées par le manque de respect. Oh. Come back on a funky track. Once we start no turning back. Feel the groove and you will move to this all night long. Once you learn you start to grow. Once you grow you start to know. Respect yourself and the rest will flow. Je veux du respect pour le bang bang boogie boogie hoogie hoogie haha. Respecte l'ancienne école et sa descendance. La nouvelle école a besoin de cette présence en France. Le break est oublié et le rap est commercialisé. Le tag disparaît et le graphe ressurgit dans des galeries d'ART spécialisées. Malgré tout ça, des acharnés demeurent dans chaque spécialité. Paix, respect aussi à tous les funky de la planète. Mais quand je dis funky, pensez plus au comportement qu'à l'esthétique et tout le vent. Oui, le funky est un état d'esprit. Sachez que l'oriental number one, on fait partie. Je... Magic in the moves, oh. Find yourself inside the grooves. Music's what we really came here for. Chez nous, c'est la PETA qui a comblé ces années-là. Le respect touche aussi les DJ 1 qui nous ont fait 1 et nous font danser 1. Oh, oh yes, it's good to be a king. And yes, it's good to be a queen. Respect yourself and the rest will flow. Le diamant voyage sur le sillon en kilométrage illimité et transmet le son. On l'a empêché piste au pays d'évoluer. Mais pire dans le domaine, nous sommes restés acharnés du respect du vinyle, tu le sais. La vie a fait qu'il n'y a aucune reconnaissance pour le rôle du vinyle. Je passe comme Dinas. Life's a bitch and then you die. Voilà. Just like a samba that swings so cool and sways so gentle that